Sucedió una cosa extraña en una ciudad remota. Un joven se cayó y se rompió una pierna. Para ayudarle a andar, le dieron un par de muletas. El joven se acostumbró totalmente a usarlas, y no solo para andar, sino también para otras cosas. Y sucedió que también la gente de la ciudad empezó a aficionarse a las muletas. Un carpintero muy avispado comenzó a fabricar muletas y a venderlas. Tuvo un éxito total. La gente que gozaba de brazos y piernas sanos comenzó a usar muletas porque se pusieron de moda. Para salir al paso a la demanda, hubo que erigir una gran fábrica de muletas. Se fabricaban muletas cada vez más sofisticadas, adornadas con joyas y trabajos en marfil. Varias generaciones más tarde, la gente de aquella ciudad no podía prescindir de las muletas para caminar. Se habían olvidado de andar sin ellas. Los que no las usaban eran considerados como primitivos. En este apego a las muletas, vemos que existen cosas que en un momento determinado las hemos utilizado por una necesidad real y después, con el paso del tiempo, se podría prescindir de ello, pero como se convirtió en un apego, no se abandona. Vivimos un tiempo de mucho consumismo. Las costumbres de los demás, los medios de comunicación social, nos hacen creer que si no poseemos determinados artículos, no podremos ser felices. Es cierto que vale la pena tener una vida digna a la cual todos los humanos del planeta deberíamos tener acceso, porque sería razonable que desaparezcan las grandes diferencias sociales. Sabemos que eso no es fácil, pero poco a poco habrá que poner los medios para trabajar en ese asunto tan necesario de este tiempo de la humanidad. De todos modos, aquellos que tienen de más, muchas veces, en lugar de compartir con el que tiene menos, se fabrican necesidades y están dispuestos a emplear fortunas por determinadas comodidades superficiales, sin tener en cuenta al que no tiene lo básico para vivir como persona. Tampoco se trata de dar lo que sobra, sino un diezmo del dinero, del tiempo y de los propios talentos, como dice la Sagrada Escritura. Es hora de hacer un examen de conciencia mientras tenemos la luz de esta vida terrena, que es el momento de adquirir méritos para la eternidad. Sabemos que Jesús claramente sintetizó la salvación eterna en el compartir. Él nos dejó su modelo de una vida austera, sin apegos al uso de elementos superficiales, y supo compartir lo poco, haciendo grandes cosas. Lo vemos claramente en la multiplicación de los pocos panes y peces que alguien estuvo dispuesto a poner en manos de Dios para que hiciera el gran milagro. Allí se observa que con poco se puede hacer mucho. San Agustín escribió en Cuestiones sobre el Evangelio: el hombre busca las cosas para satisfacer una necesidad y cuando las tiene en abundancia empieza a llenarse de soberbia por ellas. Es lo mismo que si alguno, estando herido, se jacta de tener en su casa muchas medicinas, como si no fuera mejor que no necesitase de ellas, si no estuviese herido. Ahí termina la frase. Ejercitemos el desprendimiento de lo superficial y seamos cada día más creativos en el compartir solidariamente con los que menos poseen en este mundo pasajero. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.